Muy buenas, aquí estamos otra vez en la Contratertulia, este programa de radio de cada vez más larga andadura. Estamos grabando hoy un caluroso 26 de julio del 2024 y estamos aquí cinco contratertulianos, en este caso en el programa de hoy. Los habituales, además, tenemos a Paulo, que es el que se ocupa de los mandos de esto, desde su guarida de Vallecas. ¡Halo! Muy bien. Tenemos también a Redín, desde otro lugar caluroso también del centro de la península. Buenas tardes. Tenemos a Gabriel y a Elisa, desde Galicia, que supuestamente hará más fresco que por aquí, aunque creo que también están sudando últimamente. Sí, buenas tardes. Y aunque estemos dando un poco más, seguimos en Galicia, así que bien. Pues eso, y yo por aquí por el sistema central, que hace calor de día, pero se puede dormir. Bueno, pues eso, programa hoy 26 de julio, acabamos de pasar hace pocos días el día 18 de julio, del aniversario, aunque en realidad fue el 17 del golpe militar que acabó con, bueno, que empezó a acabar con la República y que desencadenó una revolución obrera de la que hay mucho que decir. Entonces comentaremos algo de eso. Y bueno, en el programa de hoy vamos a empezar hablando de un tema que hemos comentado ya varias veces, porque tuvimos un programa especial, además con gente de Chile, que es el caso del compañero Marcelo Villarroel. Y desde la Contratertulia le hemos hecho una campaña, porque hay gente por diferentes lugares, por suerte, que está pues apoyando a Marcelo, intentando sacarle de ahí, intentando recaudar fondos para su defensa jurídica y para lo que haga falta. Entonces lo que voy a hacer es proceder directamente, aunque quede un poco soso, a la lectura de lo que hemos escrito y de lo que vamos a mover por ahí, que los datos concretos pues ya los daremos o los pondremos este comunicado en el enlace del programa para la gente que pueda hacer el ingreso del dinero, que si pedimos a la mucha gente que escuche esto, que se lo piense y que hace falta apoyar a los compañeros en algunas ocasiones. Y bueno, que tampoco es tanto esfuerzo y que hay que arrimar el hombro en estos casos. Bueno, pues dice así, ¿no? 100 por 1, 100%. Solidaridad a Marcelo Villarroel, a la calle. El compañero Marcelo lleva más de 16 años ininterrumpidos en prisión, que no han logrado derrumbar su voluntad ni derrotar su espíritu indómito. Baleado, torturado, aislado, pero entero y digno. Y detenido por vez primera a los 14 años, posteriormente pasó 9 meses en prisión, siendo el preso político más joven del continente. Después sufriría otro largo, desde el año 1992 hasta 2005. De los 51 años que tiene, ha pasado 30 encerrado. Un revolucionario entregado que, entre otras muchas acciones osadas, recuperó bancos para financiar la lucha que arriesgó y que está pagando caro su compromiso. Un valiente. Participó en la apropiación de Security en octubre del 2007 en Chile, en la que murió un policía. A Marcelo no se le hizo responsable de esta muerte, pero fue condenado a 2 penas de 7 años por robo a banco. Estas condenas han sido íntegramente en diciembre del 2023. De hecho, él ha ido en libertad condicional en el año 2019 y a día de hoy continúa en la cárcel. Se le mantiene en prisión en virtud de condenas emanadas en su día de la justicia militar de Pinochet, de Fiscalía Militar. Pretenden que agote 46 años de encierro. Bajo la dura militar, la prisión política no superó en ningún caso los 12 años, del año 78 al 90. Marcelo representa, a día de hoy, todo lo que el sistema odia. Un revolucionario persistente, infaltable, inasequible al desaliento, es el peor de los ejemplos y por eso se ensaña con él. Ahora él no necesita. Se abre una posibilidad de litigio legal para que su parte de la justicia militar caigan y poder arrancarle por fin de la fauce del enemigo. Esto solo lo pueden acometer abogados y para estos gastos lanzamos esta campaña urgente de colecta de fondos. Nos dirigimos, en primer lugar, a las compañeras anarquistas y revolucionarias y, por extensión, a todas quienes aborrecen al infame capitalismo e incluso a quienes solo actúan en términos de defensa de los derechos humanos. Pedimos una aportación de 100 euros porque 100 personas, 100 euros y los gastos del proceso quedarían cubiertos. Pedimos eso, que la gente no deje pasar esto, que ingrese el dinero lo antes posible. Bueno, decimos que la iniciativa, aparte de este programilla de radio, eso, que la iniciativa está en concreto parte de este programa de radio, la Contratertulia, y además, entre los contratertulianos actuales, como sabéis, pues está Gabriel Pombo da Silva, que tiene una larga andadura en prisión también, en años similar a la que está sufriendo Marcelo. Y bueno, y recordamos que a Gabriel también le alargaron su estancia en la cárcel por la cara, y que si no fuera por los abogados, por un abogado en concreto que se está partiendo la cara por él y que ha estado tal, pues a saber cuándo habría salido. Es importante eso. Entonces, los métodos de pago, no sé si decirlos por aquí o directamente los vamos a poner, no en el, allí, en el, digo yo, en el enlace, ¿no, Pablo? Sí, podemos aclarar en el cuerpo la descripción del episodio, Pues ahí de pago, que son, yo de todas maneras lo aclaro, uno es por Western Union, que eso se hace en cualquier oficina de correos, y bueno, poniendo ayuda familiar, para Western Union hay que llevar el DNI y el dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Y después, pues el papel del ingreso nos lo tienen que mandar al correo de la radio para que nosotros se lo comuniquemos a la persona que lo va a cobrar en Chile, ¿vale? Luego también tenemos el pago por PayPal, que hay gente que tiene esa aplicación en el móvil, y para que no pueda hacerlo de las otras maneras, pues hay un número de cuenta en el que ingresar el dinero con un concepto, ¿vale? Nada más que eso, ¿de acuerdo? Y luego también pues pedir a la gente que a la que le llegue esto, que lo replique, que lo reenvíe, que lo difunda por todos los medios a su alcance, y a la gente a la que crea que pueda llegar y que le pueda interesar. Entonces, poco más que decir, ¿vale? Del tema este. También mandó el otro día Elisa al correo de la radio un vídeo grabado en el que sale un otro compañero chileno que se llama Pablo, si no me equivoco, y bueno, que también es un compañero que llevó una trayectoria, si no me equivoco, de Marcelo Villarroel, que empezó en el grupo Mapu Lautaro, ¿no? Un grupo así leninista y tal, y que acabó pues anarquizándose dentro de la cárcel, y que junto a Marcelo fundaron un colectivo de presos que se llamaba Camina Libre, que llevó a cabo una lucha muy importante hasta conseguir pues la liberación de sus componentes. Habla de esto en este. Vamos a intentar, parece Pablo que es el experto aquí, que podáis acceder por él cuando subimos el programa, que podáis escucharlo también, ¿vale? Es decir, que esto también está saliendo porque acaban de sacar en Chile un libro, publicarlo, en el que habla de toda la experiencia de la lucha del colectivo Camina Libre. Es un libro muy interesante que esperemos que no tarde mucho en cruzar el charco, en papel por lo menos. Entonces, bueno. Perdón, una rectifica inmediata. Ya cruzó el charco y ya se está difundiendo y presentando en varios sitios. Madrid, Badajoz se presentó, y sabemos que hay compañeros que están organizando giras de presentación de este mismo libro ahora mismo en la península ibérica. Una cosa más. En estos momentos, me presento porque estoy tan centrado ahora tomando aquí apuntes sobre lo que estamos hablando que uno se olvida de decir hola. El tema es que la campaña que se está haciendo ahora de Marcelo, lo que estaba diciendo ahora León, de que el Mapu Lautaro se iba anarquizando, pues tampoco es así. La cuestión era que dentro de la cárcel, ciertos compañeros que estaban dentro de esa organización, como estaban otras organizaciones armadas en la época, luchando contra la dictadura de Pinochet, pues se quedaron solos, se fue asesinando al contexto solidario, al práctico, y la última acción así llamativa fue la liberación de un compañero del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que lo liberaron de la cárcel de máxima seguridad con un helicóptero, que hay un libro por ahí de ese grupo. En síntesis, digamos que todos los grupos armados hicieron una retirada, apagaron el botón desde la dirección y quedaron presos ahí, burbujitas de presos. Y en este contexto, pues Marcelo, que pertenecía al Mapu Lautaro, que hacía acciones expropiadoras de alimentación, de dinero y sabotajes y defensa de las comunidades, quedaron ahí atrapados. Y se... digamos que en un debate horizontal entre los que quedaban, cuando ya apagaron las direcciones y el botón, dijeron: somos sujetos activos o pasivos de la historia. Entonces empezaron a pensar que sus organizaciones, lo que les pedían, lo de la renuncia a la dignidad, a la lucha armada, a lo que habían hecho, pues les pareció una infamia, y empezaron a debatir de cómo podrían salir como un colectivo sin pedir perdón ni permiso a nadie, ¿no? Entonces ahí surge la cuestión de Camino Libre, que los propios presos subversivos empezaron a hablar, a no querer renunciar a su identidad política, y publicaron ese libro, o sea, ese conjunto de textos donde hablaban sobre todo esto y se comunicaban con los grupos de resistencia de la calle. Y esto yo ya lo conocí en el 2003 cuando yo estaba evadido, y de hecho ya había puesto a circular este tipo de material y este tipo de experiencia para que otras personas y otras realidades lo fueran conociendo. Entonces, ¿cuál es la cuestión, para entrando en síntesis y para no hacernos muy largos? Que en este momento se presenta la oportunidad de sacar definitivamente de una vez a Marcelo Villarroel. Se han movilizado todos sus compañeros camaradas del Mapo Lautaro o de cualquier experiencia donde fuera conocido o militase, porque no era solamente una cuestión de organización, sino que era una cuestión transversal y revolucionaria, pues que se están movilizando ahora mismo pues para sacar definitivamente a Marcelo. Ese dinero hace falta porque hace falta un abogado profesional, digámoslo así, que pueda llegar hasta los círculos de la Administración de Justicia para engrasar unos goznes para que se cumpla la mierda de su derecho. ¿Por qué está pasando esto? Porque estamos en declive, entonces la democracia consiste en amartillar a todos los clavos hasta que tengan todos la cabeza en el mismo nivel. Esa es la democracia, la socialdemocracia de mierda que lamentablemente conocemos. O sea que la cuestión de dictadura versus democracia también es un falso argumento, porque quiero decir, la mayoría de muchos compañeros no pegaron tiros en democracia, y yo incluido, o digo en dictadura, sino en la pseudo-democracia esta representativa. Bueno, dicho todo esto, nos hace falta una cantidad de 10.000 euros para acabar con esta, para tener este abogado y esta situación. ¿Se ha apagado? No, sigue. Continúa. Ah, vale. Y en este momento, pues todos los compañeros y conocidos afines de Marcelo, pues estamos todos, cada uno desde su posición y de donde puede, movilizando para conseguir este propósito. Lo dicho, no solamente aquí estamos hablando de Marcelo, pero también está Claudio Labaza en Francia en la misma tesitura, a mí me han tenido lo mismo, es decir, los últimos dinosaurios tienen que sufrir, y lo que tiene que quedar en la cabeza de las personas que se rebelan es que si eres anarquista te vas a podrir en la cárcel y que no hay ningún derecho de mierda que te ampare. Eso es así. Bueno, y no sé si le queda algo más a decir a Elisa. Bueno, una especificación así por crónica y para que la gente que nos escuche entienda que no hay coincidencias ninguna. Hace un par de mesitos el jefe de gendarmería de Chile hizo un viaje a Europa y volvió con la propuesta de hacer el régimen 41 bis también en Chile. Sabemos muy bien que el régimen 41 bis es uno de los regímenes más duros en absoluto en Italia, y en Italia es el único país en Europa a tener ese tipo de régimen. Entonces, lo que está pasando con el hacer sufrir a tope lo que Gabriel ha definido dinosaurios, lo que está cayendo a los, llamámoslos metafóricamente, los nuevos dinosaurios. Ejemplo, Francisco Solas, que acaba de recibir una condena firme a 86 años, es el reflejo de una imitación, la síntoma clarísima de una imitación de la mano más dura del imprinting carcelario europeo, en ese caso. caso Italia. Entonces ahora imaginaros, este jefe de gendarmería propone construir cárceles con el 41 bis, o sea, estamos solamente al principio. Por eso que todo este llamamiento es más importante aún, porque es el momento siempre para empujar a tope, para que nuestros compañeros salgan de la cárcel. Si no hay helicóptero, que haya abogados, por lo menos. Digo yo. Sí, pues yo creo que podíamos aprovechar un poco la coyuntura, ya que estamos hablando de la cuestión de las prisiones y la privación de libertad, y cómo la prisión se ha convertido en un lugar socialmente inexistente en los últimos años, desde la pacificación rampante de todo conflicto social, las autoridades y los que tienen los resortes y los que pueden controlar los medios de comunicación y los temas de los que se habla y de los que no se habla, han decidido que la prisión es un lugar del que no se habla, en el que viven seres que no son humanos, y si acaso hubiera humanos, serían siempre los carceleros, que son los que se movilizan y por los que los políticos y tal pueden interceder para que, como está este movimiento que está habiendo, para convertir al personal penitenciario en agentes de autoridad, etcétera, etcétera. Pero lo que es los reclusos directamente son seres exentos de existencia social. Y con esto podría León a lo mejor hablar de un par de noticias que han estado sucediendo. Sí, se me oye bien, ¿no? Alto y claro. Vale. No, para empezar, ha comentado antes el nombre de Claudio Lavasa, que ya sabéis que Claudio Lavasa, o si no lo sabéis lo decimos, sí que es también un preso que lleva un montón de años en prisión, que cayó en el asalto famoso en el año, si no recuerdo mal, era el 98 al banco... ¿Dime? 96. Ah, perdón, en el 96 al Banco Santander de la ciudad de Córdoba, un atraco en el que murieron dos policías municipales, dos mujeres, que tuvo muchísima repercusión mediática, en el que cayeron cuatro compañeros. Después, pues eso, cuando la gente se enteró que eran compañeros anarquistas, pues que les apoyó, hubo también una especie de cisma dentro de la gente anarquista de por aquí, por gente que les estaba de la CNT que no les quería apoyar. Bueno, hubo temas de lo que ya se puede hablar en otro momento, pero bueno, el tema es que él, desde ese momento, que hemos hablado desde el 96, que se dice rápido, lleva en la cárcel ininterrumpida hasta el día de hoy. Ha cumplido pena un montón de años en el Estado español, le han extraditado a Francia, donde está acabando de cumplir con, por suerte, parece que va a salir, no le van a llevar a Italia, donde también le querían tener no sé cuántos años más en la cárcel, porque ha cumplido ya tal cantidad de años que por legislación creo que le tienen que soltar, si no me equivoco, y no va a tener que cumplir lo que le reclamaban encima las autoridades italianas, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaros, decir que el compañero ha sido apoyado durante todo este tiempo desde fuera por gente, no por compañeros, y bueno, se ha sacado hace poco, que por cierto, yo lo he leído hace poco porque me lo dio el otro día Gabriel, y me leí un librillo sacado de escritos del compañero de algún otro preso, ¿no? Y bueno, por decir eso, que en teoría él está en Francia y que va a salir dentro de poco, se supone. No se sabe exactamente cuándo, porque imagino que todas las trabas se alargarán todo lo que puedan. Y bueno, hay alguna gente, en este caso, gente de Euskadi, que ha sacado algún material para intentar sacar dinero para el compañero cuando salga de la cárcel y tal. Y de hecho, resulta que también en su día se editó un libro que era, creo, si no me equivoco, era algo así como autobiografía de un irreductible, el título que era La vida, se puede decir, militante de... que escribió el mismo desde la cárcel, que desde luego es una absoluta novela de aventuras que recomiendo la lectura a todo el mundo. Ese libro ya está agotado, pero resulta que casualmente alguna gente que tiene relación con este programa, aunque no venga mucho, pues es quien lo editó en su día. Entonces, vamos a poner en contacto con él y su entorno para intentar redactar este libro de autobiografía de un irreductible, porque nos parece pertinente y también que la gente pueda leer estas experiencias y estas cosas, ¿no? Y que entienda esta gente por qué está ahí, ¿no? No la imagen que dan los medios de comunicación o lo que sea, y que es una de las cosas que se piensa hacer. Decir que me leí el otro día el librillo ese que me dejaste, Gabriel, y entre otras también había algunos escritos, alguna cosa concreta de algún otro preso FIES, en este caso Paco Ortiz. Por desgracia, Paco Ortiz ya murió. Es un compañero que me imagino que tú lo llegarías a conocer, a Paco, pregunto, Gabriel. Sí. un hermano, claro, claro. Y bueno, pues Paco, en este caso sale un pequeño escrito de Paco en el que una carta en la que cuenta cómo consiguieron sabotear y destruir, se puede decir, o dejar inútil el módulo FIES de la prisión de Almería, atascando los váteres hasta que la mierda inundó todo el módulo FIES en dos ocasiones, que no pudieron arreglar ni los fontaneros y les tuvieron que mandar a la prisión de Huelva. Para ellos eso fue conseguir cerrar ese módulo FIES. Él lo contaba que iba riéndose en el furgón del traslado, pues entiendo que habían conseguido por lo menos ganar esa pequeña batalla, ¿no? El compañero Paco Ortiz escribió una carta que yo he leído en muchas ocasiones y que es una cosa dura y una cosa que le llega a cualquier alarma, sobre todo a la gente así, en la que se despedía porque el compañero Paco acabó suicidándose porque él mismo dijo que él amaba la libertad, él amaba la vida, pero no podía aguantar ya más el aislamiento, el régimen FIES, aguantar la cárcel todos los años que llevaba, y bueno, ya sabemos, y se suicidó. Ya sabemos que el régimen FIES, entre otras cosas, es un suicidio. Vamos a lanzar con la actualidad, en la que, como ha dicho Pablo, no se habla mucho de las cárceles, parece que están ahí, pero nadie se acuerda. Pues en estos últimos, ni una semana, ha habido un par de noticias que salías en la prensa, ¿no? De un incendio en un preso que acabó herido, intoxicado, después de incendiar su colchón en una celda, hace pocos días, pero es que esta pasada noche ha habido un interno FIES en la prisión de Salamanca que ha quemado el colchón de su celda. Él ha muerto y varios, creo que siete presos FIES del módulo FIES de Fichero de Interno Especial Seguimiento de Salamanca han acabado pues afectados, intoxicados por inhalación de humo o lo que sea. Entonces, bueno, pues eso que se sepa. Dentro, el módulo FIES sigue existiendo, el módulo FIES que inventó y creó y parió el PSOE con el infame Andoni Asunción, que por suerte ya se ha muerto, sigue existiendo y sigue matando, que es para lo que está concebido. Dentro del módulo FIES, queremos recordar que aunque mucha gente piensa, cuando oye para los presos peligrosos, piensa que es para presos, yo qué sé, se imagina al este, a psicópatas, asesinos de niños y cosas de esas, no tiene nada que ver, es a presos peligrosos para el sistema penitenciario, para el Estado. Es a los presos que se rebelan, que no, y por eso son considerados peligrosos. No porque hayan matado, hayan violado, asesinado, no. Porque son incómodos y porque son irredentos dentro de la cárcel. Entonces, el módulo FIES sigue matando a día de hoy, o sea, esta noche pasada. Entonces, como tenemos la suerte que está aquí Gabriel, y Gabriel, por desgracia y no por suerte, ha estado mucho tiempo dentro del módulo FIES, me gustaría que a la gente que no hemos pasado por ahí, que es la mayoría del mundo, nos comentáis un poco qué significa el módulo FIES y la experiencia que has tenido tú, y bueno, que nos hables del tema, que eres desde luego la persona más indicada para ello. Bueno, estaba pensando, es que me vino un montón de temas cuando estamos hablando de compañeros, un montón de temas, porque son un montón de luchas que se han ido uniendo a lo largo del tiempo. Todavía no nos hemos parado a escribir todos los compañeros que hemos pasado por eso. La alegría de la lucha, que a veces parece que la lucha fuera un sacrificio. No han entendido cuando ganamos o las cosas materiales, como se percibe la lucha aquí en la calle, allí es distinto. Allí es tu idea, lo único que tienes es tu cuerpo. Ni siquiera tus pertenencias te pertenecen, porque te las pueden quitar y romper cuando quieran. Entonces, más allá de lo que es la realidad carcelaria, el terror y todo eso, hemos disfrutado, es un placer la revuelta, la rebelión, la cantidad de anécdotas y de luchas y de formas, la polimorfia de la acción se dio precisamente en la cárcel, cada uno desde su personalidad, lo que concibía instintivamente que era el momento más idóneo, unos rajándose las venas, otro haciendo huelga de hambre, otros cortándose la barriga, otros saltando los muros, otros secuestrando a los guardias. Es decir, yo creo que la cárcel ha demostrado a todo el mundo que la polimorfia de la acción es precisamente eso, cada uno desde su individualidad buscando las grietas del sistema para evadirse de alguna manera o derrotar todo eso. Claudio creo que tiene una historia que nos daría para un programa sola, vamos. La historia básica viene de los PACs, de Proletaria, Armati por el comunismo, o los NAP, no me acuerdo ahora mismo, porque habían 40.000 grupos armados ahí en Italia, que la gente ahora es que mapear incluso toda la historia de la lucha armada en Italia requiere de un programa para sí solo. Pero bueno, básicamente Claudio empezó a trabajar con 13 años en una fábrica en Milano. Era el momento oportuno en que las luchas obreras, luchas armadistas estaban en auge. Acabó entrando en este grupúsculo, aunque él siempre había querido entrar a las Brigadas Rojas. Luego, entre sus múltiples acciones de ejecución de esbirros, de altos mandos de la institución carcelaria, etcétera, etcétera, consiguió liberar también una acción a Cesare Battisti, el último que fue detenido en Perú hace no mucho, entregado por el lacayo ese de los americanos, el Evo Morales. En el momento que había caído el Lula da Silva y estaba la reacción en pleno poder, pues en fin, quiero decir que a este compañero lo liberó de la cárcel Claudio ha sido la bestia negra que, a diferencia de Cesare Battisti, que había sido intelectual, que se había metido en universidades, que tenía el apoyo de la inteligencia francesa, etcétera, etcétera, Claudio desapareció, borró sus huellas y sobrevivió hasta que pasó lo de Córdoba, que imaginamos que es una cosa muy habitual, que cuando personas del movimiento revolucionario quedan colgados, pues la economía es imprescindible. Entonces, a lo que recurre un revolucionario, a expropiar la plusvalía del capital que se acumula en los bancos, en los furgones blindados, en las joyerías y en todo ese tipo de mierdas del lujo, ¿no? Y bueno, y ahí cayó Claudio, ¿no? Lo fueron a detener a un revolucionario convencido de una tal, y les costó la vida a dos municipales, como le podía haber costado a cuatro picoletos, a dos nacionales y a tres municipales. Luego, que fueran varones o hembras, es lo de menos. El que empuña una pistola sabe que cuando va a pegar tiros va a darlos y a recibirlos. Así que bueno, hay que recordar que si los cuatro que asaltaron el banco que están vivos a día de hoy es porque llevaban chalecos antibalas, porque los acribillaron a tiros a todos. Es por lo que están vivos, no por otra cosa. Efectivamente, porque también el compañero Claudio tenía experiencia militar. Quiero decir, aparte de experiencia militar, la mayoría de los revolucionarios al final se curten en la batalla. Entonces tienen una experiencia y cuando van a hacer una cosa así, no van a ir con una cuntida china, fueron con todo el arsenal bélico que se tiene que llevar. O sea, con ametralladoras, con lo que haga falta. Y tal. Bueno, esto en cuanto a Claudio. Pero bueno, eso es su pasado y eso es lo que le están haciendo pagar, ser un irreductible. Paco Ortiz se quitó de en medio porque, como él mismo dijo, no soportaba más esa porquería de su vida, ¿no? Paco Ortiz, cuando se quitó la vida, fue uno también de los detonadores que me obligaron a mí a marcharme a la clandestinidad en el 2003. También está la historia de Pachi Zamoro, la de Tarrío, etcétera. Lo de FIES, a ver, yo creo que todo el mundo sabe que el FIES ha sido una cosa que en principio fue alegal, luego se consideró ilegal y luego se legalizó. Es decir, independientemente de los gobiernos que estuvieran, el FIES les ha servido para tener un arma suplementaria que va más allá del derecho, para quitarse de medio a las personas que le mira mal al guardia o que no respeta ningún tipo de autoridad, etcétera, etcétera. O sea que el FIES se ha ampliado más, se lo aplican ya a más presos, incluso a chavales musulmanes que rezan a su Dios, para decir que están radicalizados en el Islam. Por poner una tontería de ejemplo, pero que es una práctica real. La desesperación, la quema de celdas y todo. Es que ahora mismo, lo mismo que pasó antiguamente, las pocas personas dignas que quedan en la cárcel se están volviendo locas, porque ya llevan más de 30 años en la cárcel. O sea, los están enloqueciendo, los están violentando o violando, como le quiera llamar cada cual. Y la violencia surge precisamente de eso, cuando no te dejan una salida. Y creo que estos de la memoria histórica, estos izquierdosos de mierda, que se presentan ahí como lo más digno de la humanidad, en realidad son unos sinvergüenzas. Están dejando ahí sufrir a gente que con un pasado digno revolucionario, fuera de militancia que fuera, que sencillamente se niegan a agachar la cabeza ante sus directivas o ante cualquier tipo de mierda, porque la dignidad y lo que se ha hecho cuando uno ha creído una idea no se vende. Entonces, de aquella, pues eso, a los vi decían que éramos los Aníbal Lecter españoles, que éramos violadores, asesinos y terroristas y tal. Y bueno, en el 92 juzgaron a esos canallas por las torturas que nos hicieron en Sevilla, donde el carcelero mayor del reino en aquel momento, que era Antonio Asunción, que luego su compi, el Juste Castillejos, que luego, además, no sé si la gente lo sabe y sigue la carrera de estos elementos, el Ángel Juste Castillejos, luego, como premio por haber sido el mayor torturador del reino, le dieron transportes en Madrid. O sea, no sé si alguien se ha interesado en hacer ese tipo de indagaciones. Yo sí, porque me gusta saber dónde andan mis carceleros y cómo les premia el Estado español democrático de los cojones. Bueno, y dicho esto, y como no quise más exabruptos, que soy un salvaje, dejo que diga Lisa algo. Bueno, no tengo mucho más que añadir, considerando también que cada vez que nos dedicamos con corazón a esta transmisión, Cronos nos se revela como un enemigo más que como amigo, ¿no? Entonces intento... Cronos siempre a la contra, siempre ha sido reaccionario ese señor. Ya, totalmente. Bueno, un detalle para que pueda sonar como alivio, la suerte, entre mil comillas, de Claudio Lavazza es que ya hace un 2-3 añitos, igual un par de años, no me acuerdo con exactitud, pero bueno, que por suerte ha prescrito en Italia una condena a cadena perpetua. Entonces podemos estar ciertos que después estos años en Francia tiene que salir a la calle, que no lo espera ya Italia. Y nos han comunicado, aunque no queremos decir nada más porque los detalles no nadie nos lo ha confirmado todavía, que debería realmente salir en muy breve tiempo y que pese a que en su situación jurídica actual sería ilegal, España ya le ha dado la prohibición de volver a España, o sea que no puede ni venir a vivir a España. Pero bueno, es una situación jurídica tan tramposa, precisamente para la naturaleza que lleva, o sea, una venganza enésima, como hemos comentado antes, que podría pasar cualquier cosa en los próximos meses. De todos modos, sí que debería salir en la calle pronto. Y que tiene nuestro compañero ya casi 70 años, ¿no? Sí, no me acuerdo tiene, tiene más o menos 70 años, la mayoría ha pasado entre lucha armada, cárcel y clandestinidad, y que seguramente tendrá muchísima gana de vivir en la calle la merecida libertad física, como digo yo. Y que eso, que vivan los compañeros, que hay que sacar a los compañeros de la cárcel, hostia. Sí, sí, todo, sí, sí. O sea, que podemos incluso pensar en hacer camisetas con menos abogados y más helicópteros. Antes, ¿no? Como estamos en la época de las camisetas como consignas, no estaría mal algo por el estilo, como antes lo hemos comentado. Esta vez nos apuntamos a llevar los paquetes a la cárcel, que ya hemos estado un poco sentados allá. Sí. Pues damos, si os parece, paso a Redín, que lleva pidiendo turno un rato, y aprovecho para hacerle una pregunta. Confío en su capacidad memorística y su amplia sapiencia para que nos diga más o menos cuánta gente puede haber en España en régimen FIES, porque si no me equivoco, población reclusa creo que son 60.000 personas. Más o menos. Hombres y mujeres. Sí, y en FIES, pues por tener un dato de aproximación, y ya te dejo, Redín, que digas lo que quieras. Es que no dan las estadísticas del FIES, no las dan. No dan, vale. Callo ahí. Que yo sepa, ¿eh? Mejor dicho, las estadísticas están en mano al enemigo, precisamente. Entonces, vete a saber cuántos son en FIES realmente. Adelante, Redín, estás silenciado, ¿eh? Tienes el micro silenciado. Ahora. Gracias. Gracias, he tenido que luchar contra tu censura digital una vez más. No, decía que claro, que también lo que ha pasado también es que ha habido varios regímenes que matizaron, o sea, una zona de gris oscuro, casi negro, ¿no? Que cuando, ante en su momento, en la mala prensa del FIES y tal, ha habido ahí ciertos momentos en gente que no se sabe muy bien ni en qué régimen está. Pero bueno, yo era solo volviendo a lo que habías dicho tú al principio, creo que ha sido tú, Paulo, que cuando introducías el tema hablabas de la invisibilización de los presos, ¿no? Solo quería ir un poquito al tema ya de la arquitectura de la prisión, ¿no? Cómo ya todas las prisiones están en la nada, ese alejamiento total, ese cierre total. Hemos pasado del panóptico al anóptico, al que no se puedan ver las prisiones, ¿no? De esas prisiones que estaban en las ciudades, ¿no? La cárcel modelo de Madrid, que estaba en Moncloa en su día, luego fue Carabanchel, o la modelo de Barcelona, que estaban en zonas completamente del centro, cómo han sido apartadas y borradas y completamente omitidas, ¿no? Y además, es hasta simbólico, ¿no? Cuando ves estas cárceles que ya solo se ven desde las carreteras, desde la lejanía más absoluta, y donde es prácticamente imposible ni ver físicamente a un preso, ¿no? Entonces, toda esta retórica de la reinserción, de reintegrarlo en la sociedad, pues queda directamente demolida por el hecho físico de cómo estaba organizado el sistema penitenciario, ¿no? Aparte de toda la dificultad que se pone a las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Es el exilio interior completamente, independientemente de que haya puede haber otras cosas especulativas, inmobiliarias y tal, con el valor de las fincas en el centro, está claro que esto es una cosa de psicopolítica, ¿no? De borrar, de marginar y de mandar al exilio interior más absoluto, fuera completamente expulsados de la sociedad o pasado al núcleo duro de esta sociedad estatista, autoritaria y donde están pues ahí en el no mundo, ¿no? Solo eso. Yo personalmente, en dos palabras, creo que obviamente sea una cuestión absolutamente estratégica. Las cárceles, aparte pocas excepciones, hay unas que siguen en más o menos centros urbanos. En Italia, por ejemplo, tenemos unas cuantas que siguen en centros históricos incluso, pero siempre menos. Las cárceles, exactamente como los cementerios, desde presentarlos como recordatorio, que fuera un castigo, que fuera un destino, han vuelto precisamente invisible, porque la nueva táctica del Estado, del capitalismo, es precisamente la distracción. De eso hemos hablado un par de veces, que yo recuerde. O sea, que la gente obedezca, pero aplicando una especie de psicología inversa, ¿no? O sea, al lugar que ver lo que le va a pasar, que no lo vea para que no se plantee ni la posibilidad de una rebelión, si por mínima, y que siga consumiendo, produciendo y muriéndose. O sea, el no verlo forma parte de toda una estrategia topográfica y psicológica de masa, sin duda alguna. León, si te parece, pasamos al tema del que querías hablar. No, vamos, no sé cómo vamos de tiempo. Nos quedan 20 minutos. Tenemos tiempo. Bueno, pues no tanto. No, pues eso sí, lo que decís, porque las cárceles ahora a la vez, por ejemplo, hace poco que he pasado por viniendo de. Vamos, por la autopista esta de la Vía de la Plata, pues ahí se ve la prisión de Topas con la torre central en medio de la nada. Yo siempre que paso por esa y alguna también que había en Alicante, que estuve yendo a Torrevieja por estos asuntos y tal, esas cárceles que se ven ahí, yo cuando paso siempre me voy a pitar con el coche, que digo yo, cuando lo oigan los de dentro lo interpretarán como un apoyo más que otra cosa, pero bueno, siempre que paso por ahí me paso pitando, no sé si valdrá de mucho, pero bueno, pues eso. Y nada, no sé, porque también de todo esto lo que ha dicho... Lo que ha dicho, me parece interesante lo que ha dicho Gabriel, ¿no? Que dentro de la cárcel, de los presos que están en lucha dentro de la cárcel, claro, no los presos que están en los módulos de respeto o que están cumpliendo su pena o que han caído por cosas y que no son realmente ni luchadores ni enfrentados al sistema ni nada, pero dentro de los presos que han decidido, pues eso, dentro de las cárceles ser moscas cojoneras y seguir molestando y de hecho hacer protestas bien potentes, que tú desde luego has sido de ellos y de los primeros, Gabriel, ¿alguna... contar alguna cosilla a lo mejor de esos momentos en los que esa alegría de la lucha se ha podido manifestar, que me imagino que habrá habido unos cuantos, ¿no? ¿Te parece procedente? No lo sé. Te cuento si quieres para otro día, o lo que tú veas. Yo creo, el otro día te he dejado leer algunas sentencias judiciales. Sí, donde... viéndome un rato, sí. A los jueces y a los fiscales y a los empresarios lo que pensábamos, En realidad les insultábamos y les exigíamos una multa revolucionaria que nos pagaran allí al módulo de aislamiento, con la intención, obviamente, de que nos abrieran un sumario para luego ir al juzgado y poder insultar a los jueces que estaban allí presentes y a todos los presentes, en suma. Entonces avisábamos a los compañeros de que íbamos a montar una performance en el Tribunal de Justicia, aprovechando que nos habíamos inculpado de una serie de hechos. Y pues entonces, bueno, como siempre, el principio era intentar evadirnos. La libertad siempre ha estado en lo más alto de toda la aspiración nuestra. O sea, no creo que haya ningún compañero que pueda decir que hacía el motín o el secuestro porque quería salir ahí en plan palestino reivindicando no sé qué tipo de derechos, porque lo primero que queríamos era la libertad. Entonces, lo que hacíamos era pensar cómo podíamos neutralizar a todos los enemigos, secuestrándolos, obviamente, encerrándolos luego ahí. Es un poco divertido pensar la palabra, el adjetivo secuestrar a un carcelero, porque un carcelero vive de secuestro, pero bueno, quiero decir, yo nunca tuve problemas morales en secuestrar a un carcelero ni a un policía, y lo he hecho a ambos, pero bueno, quiero decir, secuestrar a esos individuos que nos están secuestrando nuestra libertad para poder ser libres, ¿no? Entonces, cuando algo salía mal, que era casi siempre, pues saltaba la alarma. Entonces también pues empezamos a pensar qué hacer. El qué hacer, la lista de reivindicaciones ya la sabíamos, querían que nos trataran como personas, que cumplieran su constitución, su ley orgánica general penitenciaria y todas esas porquerías que tienen escritas pero que nunca cumplen, y que de vez en cuando, cuando hacemos un motín, pues se lo recordamos que lo habían escrito pero que no lo cumplían. Entonces, entre las cartas a los jueces donde les insultábamos, las fugas, los motines, las interrelaciones que había entre los diversos grupos, digamos, subversivos y no subversivos porque tuvieran siglas, porque habían presos de ETA, había de todo, vamos, en el espectro. Pero a mí, como anarquista, lo que más me interesaba era el espectro social, donde estaban lo que llaman bandidos, delincuentes, punkis, gente que no tenía partido, ni etiquetas, ni nada de esa. Entonces éramos mayoritarios, que eso era lo más cojonudo, que la gente, luego los compañeros que nos conocen, tanto de ETA como de Grapo y demás, saben que los FIES éramos relevantes, como hemos sido la COPEL dentro de la cárcel, porque éramos los que teníamos el máximo poder. El máximo poder en términos de potencia, de fuerza, de incapacitar una cárcel con todas nuestras armas, que eran nuestros cuerpos, nosotros, vamos, unos talibanes anarquistas, porque nos iba todo en ello, ¿no? Entonces, no sé, yo no tengo ningún lamento, no soy una persona melancólica, y he vivido toda esta fase de lucha desde el año de la pera hasta hoy, dentro como fuera, en la tierra como en el extranjero, como un continuum de lucha contra el Moloch, que inmola a toda la masa, a toda la gente que les alimenta, y no sé, francamente, es que parece igual un poco naif que diga que me he divertido también, ¿no? Pero, a ver, no he estado ahí atado a un crucifijo ni nada de eso. El poder te castiga porque precisamente lo que tiene miedo es de individuos como, pongamos el libro de un hombre, de Oriana Fallaci, que llega en un momento en que desafían completamente al poder porque ya no hay nada más que perder, porque has comprendido que lo tuyo es la libertad y que todo lo demás es un añadido, ¿no? Entonces, anécdotas de esos, en el momento que escriba el libro, que nos pongamos ahí, que Elisa siempre me insiste en ello, meteremos todo ese tipo de anécdotas divertidas, donde insulto a los jueces y donde ya no me quieren ni ver, no me hablan ni sumarios, no me quieren hacer jurídicamente imputable porque dicen que soy un sociópata. No, es que ya no sé ni lo que tenían que decir, porque para no abrirme un sumario. Porque, es decir, pasaba olímpicamente de nosotros porque habíamos descubierto una táctica. Además, cuando uno llega al tope máximo de la condena, que son 30 años, como decíamos nosotros, lo demás no sale gratis. Y eso lo habíamos entendido perfectamente. Que nos salía todo gratis porque, total, también les salíamos gratis a ellos. No, a ver si vas escribiendo eso y sacando cosas, porque es lo que me estuviste enseñando el otro día, pues eso, de ti con Tarrío, con otros compañeros, de ti solo, diciendo que iban a morir y que os pagasen un impuesto revolucionario y que os lo mandasen a vuestra dirección de la cárcel en el régimen, en el módulo FIES. O sea, que parece de cachondeo. Para que os hacen, tuviesen que llevar a declarar al juzgado a reíros de él y me imagino que también a buscar oportunidades de fuga, ¿no? En los traslados, en el juzgado nuevo, en las cárceles de las que pasara, como de hecho así sucedían. Vamos, cosas surrealistas como esa que leí, que tú con un compañero gitano, haciendo pasar por las juventudes nacionales, amenazabais también a un juez por dejar de entrar extranjeros del país y cosas así, ¿no? Para evitar Marbella de separatistas y comunistas. Sí, que pronto leer la autobiografía de Gabriel, a ver si se pone de una vez. Y luego me gusta este punto recordar como el modus operandi inteligente, aparte estratégicamente útil, por lo menos potencialmente, no puede no incluir la ironía. El poder, lo sabemos, la historia nos enseña, y si queremos citar a alguien, Foucault lo expresa muy bien, nunca aceptó la ironía. El poder carece de sátira en cualquier momento, entonces ya solo presentar una intención de rebeldía y de fuga de esta manera jode cantidad, ¿va? ¿No? Pues sí, pues sí, y por eso decimos, entre otras cosas, tanta política es buena para el poder también, ¿no? Tanta formalidad y tanta hostia. Entonces, bueno, pues nada, que la lucha no hay que verlo solo como una especie de inmolación y vida de penalidades, que por supuesto que quien se arriesga y quien pelea se tiene que tener las consecuencias y que son graves y son dolorosas y son durísimas, pero desde luego que también que el saber, o sea, el estar metido en algo en lo que se cree con otra gente, desde luego es de las mejores sensaciones que pueden experimentar en la vida, ¿no? El pertenecer a un combate, por desgracia, ahora es poco colectivo porque somos demasiadas y demasiados, pero ya cambiarán las cosas. O por lo menos lo intentaremos, porque también hay otra cosa que hacer, que la revolución no solo es un fin, sino la revolución, desde luego, que es también el camino. Y bueno, pues aparte de estas cosas tan bonitas, y hablando de revolución y hablando de presente y de pasado, lo que queríamos hablar, que es el tema de la memoria histórica. Aprovechando que acabamos de pasar el 18 de julio, que realmente parece ser que la fecha del inicio del lanzamiento fue el 17 de julio en el norte de África, ¿no? Ese golpe de Estado contra la República que provocó, en la situación que ya había prerevolucionaria en muchos lugares de la península, provocó un lanzamiento de los trabajadores, de las organizaciones y de los proletarios, que desencadenó pues en diferentes lugares y con diferentes profundidades una revolución. Y finalmente todo fue derrotado y acabó como acabó, pero que fueron momentos muy interesantes, muy importantes, y bueno, y que también nos quieren hacer creer como que eso es algo de la época de los dinosaurios, pero no es así. No es así porque hay gente que está ahora mismo viva que ha visto eso, que parece que es hace mucho tiempo. La historia, vale, el tiempo pasa despacio, pasa rápido, pero pasa despacio. No hace tanto tiempo de eso, cuando la situación era totalmente diferente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor dentro de un tiempo como ese o menos, las cosas no van a ser como son ahora. La dominación no va a estar dominando eternamente con esta, se puede decir, con esta facilidad, ¿no? Y con esta dominación absoluta y con tan poca oposición. Las cosas tienen que cambiar y, en todo caso, sea fácil, sea difícil, hay que hacer lo que hay que hacer, y para cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia humana, de conciencia de justicia, desde luego eso tiene que llevarle hasta posiciones revolucionarias y de enfrentamiento, y que hay que hacer cosas en los momentos, en los difíciles, en los buenos y en los malos. Porque si no, no vale de nada. Bueno, pues eso, del tema de la memoria histórica, en los últimos años es una de estas guerras culturales y de cosas que bajan los de derechas contra los de izquierdas, con el tema de la ley de memoria histórica, que parecen que eran muy buenas, luego los otras, luego lo han cambiado por memoria democrática, que ya da náusea solo oírlo, luego los que esta ley y los que no, pero bueno, todos son los defensores de la mentira y de la falsedad. Y si hablamos concretamente de lo que se habla aquí, que es de lo que sucedió en la guerra civil, que se habla solo de guerra civil, nunca de revolución, lo que sucedió aquí en la guerra civil lo que se habla, pues lo han reducido todo a un ridículo enfrentamiento entre una supuesta democrática república legal y los un golpe totalmente ilegítimo de militares contra ella. Lo han reducido a eso, como a rojos azules, demócratas y fachas o fascistas, y lo han dejado en eso y han borrado absolutamente el por qué pasó eso, que lo que hay detrás de eso no es ni más ni menos que una situación insurreccional, revolucionaria, prerevolucionaria, como se quiera decir, de la gente explotada, del proletariado de ese momento, que no estaba dispuesto a aguantar y no estaba dispuesto a aguantar en ese momento, sobre todo la República, que es la que más se ensañó con los obreros, que durante los años de la República es cuando más matanzas hubo, cuando más encarcelamientos hubo de revolucionarios, por supuesto, entre ellos, que eran los que más había anarquistas, donde más deportaciones hubo, tortura, palizas y de todo. Bueno, pues eso. Entonces, desde la gente, que también es lo que hablamos en el programa con Amorós, en estos momentos de los posmodernos y esto que parece que aquí nosotros, la gente que hablamos de lucha y que nos sentimos, en parte, por supuesto, que hemos recogido el testigo de la gente que ha venido, que ha luchado, que se la ha jugado, que ha muerto, que ha peleado, ¿no? Que se ha dejado la piel, y entre otras cosas, de toda esa gente que luchó y que murió en esta, y también de los que vivieron y que murieron, que también hubo, que no todo el mundo murió, por supuesto. Entonces, nos consideramos, en parte, heredera de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ya empezar a hablar claro, intentar un poco enfrentar este discurso de mierda, la memoria histórica, la memoria democrática, de lo que dicen todos estos, esta tierra demócrata, me digo que sean demócratas de derecha, demócratas de izquierda o que no lo sean, y hablar de, no sé cómo llamarlo, pero de lo que es la memoria realmente, que interesa, la memoria del pueblo en lucha, del pueblo alzado, de la memoria revolucionaria. La memoria revolucionaria, que en la que hay, si las batallitas que no cuentan ole de los reyes y tal, vamos, eso es una mierda comparado con las miles y miles de batallas y de gestas y de auténticas epopeyas y momentos heroicos y de lucha y de entrega y de sacrificio y de derrotas, pero también de victorias, ¿no? De la lucha de los nuestros, de la lucha de nuestra clase, de la gente, de la lucha de la gente explotada, de la gente de abajo, contra el poder, contra el Estado, contra los explotadores, contra los empresarios, contra los militares, contra los policías y contra todos estos cabrones. Entonces creo que hay que hablar claramente de eso, ¿no? Esto coincide porque no hace muchas fechas hice un viaje a Cádiz, que no voy yo mucho por allí. Pasé por Casas Viejas, este pueblecillo en el que en 1933 sucedieron en enero ciertos hechos. Y bueno, pues estuve viendo allí las cosas y la verdad es que, aparte de correr los lugares, que están algunos prácticamente como estaban en el momento, lo triste fue que la gente por el Estado en ese caso, ¿no? Después del levantamiento revolucionario que hubo en 1933, en enero, la gente masacrada y asesinada en Casas Viejas, decenas de personas, pues sus restos están en una lápida, en un cementerio privado, católico, en un nicho de mierda, y en el que pone recuerdo a los asesinados. Eso sí, no dicen quién los asesinó, y encima, para colmo, con una cruz en el mismo cuadradito este delante de la lápida, ¿no? Entonces eso no se pueden permitir, desde luego. Y bueno, ese es un caso concreto, hay muchas más cosas, ¿no? También coincidiendo con que estos días se ha acabado de releer el libro La bala y la palabra, Francisco Ascaso, Vida accidental de un anarquista, un libro que publicó La Malatesta, la editorial esta que ha cerrado, pues es un libro muy que recomiendo la lectura a todo el mundo que esté escuchando esto, desde luego, porque te habla de esa época se puede decir casi gloriosa, de enfrentamiento, de lucha, de esperanza, también de muerte, también de tortura, de sufrimiento, pero de enfrentamiento y de batalla permanente. En esos momentos en los que no había un Claudio Lavasa, no había un Marcelo Villarroel, no había un Gabriel Pombo da Silva, sino que había miles, ¿sabes? Y entonces, claro, imaginaros miles de personas así decididas, entregadas, ¿no? y creyendo en lo que creen, imaginaros cómo se las veían los de arriba. Pues así tuvieron que acabar liquidando todo de otra manera que no fuera el exterminio físico, ¿no? Que por eso fue, se puede decir, lo que sucedió, lo que llaman guerra civil. Pues nos estoy hablando mucho, me callo y que hable alguien por ahí. ¿Cómo? ¿Que no decís nada? Pues sí. Nos quedan 4 minutos. Rápido, que hable alguien antes de que el León vuelva. Y aparte se ha dejado el móvil y vuelve a colarse el sonido. Silencio, criatura. Adelante, Gabriel y Elisa, contándonos algo sobre, en 3 minutos y medio, sobre la memoria histórica o vuestra visión. Bueno, yo 2 palabras. La memoria histórica en ese momento concreto, si no hacemos algo nosotros anarquistas, ya que uno de nuestros deberes revolucionarios es precisamente combatir el olvido, está exactamente como las estadísticas en mano al Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese concepto y esta práctica, ¿no? Sin más. Sí, yo creo que la memoria histórica tiene una caducidad de 30 años, que es cuando luego tienen los sumarios. O sea, podemos contar hasta 30 años de caducidad y luego callarnos ciertas cosas y contándolo a fases. Porque precisamente memoria democrática, yo no soy ningún democrático de esta democracia representativa, nada de eso. Yo quiero derrocar a estos cabronazos, los quiero fusilar, quiero el comunismo libertario, quiero otra cosa completamente distinta a lo que tienen estas basuras. Por eso que... Hablar de memoria democrática o memoria histórica, no sé, yo, la gente que he conocido han estado en la guerra civil, han estado en la guerra incivil, han estado en la revolución social, han estado en varias revueltas y revoluciones mundiales, y para mí no se ha acabado nada, es la suma de compañeros que vienen de procesos colectivos, a veces menguamos, como dicen los marxistas, estamos en reflujo, y a veces pues vamos a más. En estos momentos estamos en reflujo seco, y estamos a ver si engordamos un poco para darle caña y hacer, en vez de escribir sobre la revolución, hacer una puta revolución y acabar de una puta vez con todos estos cabrones. No sé. Claro, me viene a la mente una cosa y con eso creo que ya no voy a hablar más, ya que me imagino que en muy pocos minutos. En uno de los tantos textos antropológicos que me leí a lo largo de mi ya lejana juventud, he leído una vez una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, nadie se preguntó cómo América, se llama América por Amerigo Vespucci, pero en realidad se supone que haya sido Colón, entre comillas, descubrirla. Sin embargo, la han llamado América. ¿Por qué? La respuesta es, o era, porque Amerigo Vespucci escribía mejor. Y esta frase la pienso a menudo precisamente porque a veces creo que la memoria histórica oficialmente aceptada o en el intento que se normalice a nivel partidico y estatal tiene que ver con cómo un aparato potente como el Estado escriba su memoria. Entonces, lo de siempre, tenemos que retomar en nuestras manos nuestra memoria histórica, sin contar con lo que el Estado dice que es la memoria histórica. Y cómo se escribe una historia determina también un olvido o no. Esto, la verdad, creo que sea bastante. No queremos que la memoria sea una cosa a contemplar, sino una cosa que nos motive a actuar. Hasta de actuales, actualizarnos, y que no sea una cosa para ir a contemplar a los museos, ¿no? O sea, la memoria histórica, o sea, llevamos ya 60 años de la guerra civil esta que han matado a todos nuestros viejos, que están enterrados por las cunetas, y todavía seguimos aquí, estos gualtrapas aquí, lloriqueando por una mierda de, en fin, para sacar los huesitos que hay por ahí por las cunetas. Entonces, ¿qué voy a decir? Cuando sea la nuestra, no va a quedar ni los huesitos. En fin, salud y anarquía. Y con esto creo que ya terminamos esta edición. Yo no quiero cortar sin recordar que ha habido una iniciativa de 69 premios Nobel que han rubricado una carta hace 4 días para la liberación del compañero kurdo del Kurdistán, cuyo nombre nunca diré bien, pero voy a decir Ojalan, porque creo que era algo así. Y nada, con esto yo creo que lo podemos dejar y recomendaría, en cuanto a memoria histórica, memoria anarquista, memoria de los hechos, el libro de Las enseñanzas de la Revolución Española de Vernon Richards, que es bastante exhaustivo y bastante interesante. Por mi parte nada más, nos vemos en la siguiente edición de La Contratertulia. A ver, Redín quiere decir algo muy cortito, muy veloz, adelante. ¿No quiere decir nada? Venga, pues hala, hasta luego. Hasta luego.